Acá estamos para, nuevamente. Hay separadores para un montón de cosas. Para un montón de y cosas. Cayó justo este que no era... Pero bueno, tal vez podemos pensar a veces que lo que nos pueden relatar parecería de película, tal vez, ¿no? Que sí, no podría totalmente suceder nunca en esto. Y bueno, ¿qué pasó en el día de... ayer, ¿no? Si no me equivoco, el jueves, perdón, sí, el jueves, sí, ayer, sí, en el colegio Mariano Acosta. Uh-huh. Para eso estamos comunicados ya con Male. Buenas noches, Male. ¿Hola? ¿Male? Hola. Uh-huh. Bueno, Male está escuchando la radio, o sea, ¿sí?, que vamos a volver a intentar, a ver si ahora nos escuchás, Male. Pero no creo, me sí parece que habría que rellamar, digo, porque sí por ahí se nos ha acordado. Gracias, Nico. Que está ahí ahí en copiloto. Asistiendo de copiloto, efectivamente. Realmente lo que... Estábamos bien, o sea, se escuchaba perfecto con Gaby. Sí. Así que... Sí, bueno, estábamos hablando de lo que en realidad toda la comunidad del Mariano Acosta fue ayer cuando estaban realizando una clase pública en defensa de la educación, ¿no? Uh-huh. Que eligen defendemos y en la que no caímos, en la que no caigamos de la educación pública, ¿no? Y justamente acá se encuentran con que había ya en la calle unos policías. Así ahí que está. Vamos a ver. Sí, porque decíamos al comienzo del programa que realmente no teníamos claro qué era lo que había sucedido. O sea que ahora sí, ¿Male? ¿Male? Hola, ¿qué tal? Bien, ¿cómo andás? Perfecto. Bueno, todo bien. Acá tenemos un poco el relato, pero en realidad, cuando estábamos presentando, no entendíamos bien qué es lo que sucedió ayer en el Mariano Acosta, en esta clase abierta que estaban haciendo en defensa de la educación pública. Exactamente. Bien, lo que sucedió fue que hace tres miércoles se organizó una jornada, digamos, se había planteado en forma de paro, pero como varios docentes, no podían no asistir, no podían darle presente porque se les iba a descontar más el sueldo, lo que hicieron fue organizar toda una jornada junto con los alumnos. Uh-huh. A partir de esa jornada surge, digamos, esta clase pública, planteada para este jueves, para el jueves que pasó. Esta idea surge, como dije, de los propios alumnos, específicamente de los cuartos y quintos de las orientaciones pedagógicas, junto con los docentes. Uh-huh. Cuando nos enteramos de esto, adherimos, digamos, los compañeros de los centros de estudiantes. Yo estoy en tercer año, por ende, digamos, no estuvimos en lo que fue la creación de la actividad, pero bueno, empezamos a ayudar con lo que fue lo que fue crearla, digamos, no cranearla. Uh-huh. Estaba autorizada entre las 12 y las 2 de la tarde. La rectora, la autoridad Raquel, llega al colegio a eso de las 10:30, 11, y cuando llega nos comenta un par de compañeros que nos cruza que hay 7 policías afuera en la puerta esperando. Uh-huh. Con lo cual, digamos, generó un cierto descontento y una cierta preocupación. Uh-huh. Decidimos realizar la clase pública en lo que sería dentro del colegio, o sea, de las rejas para adentro. Claro. La clase pública se desarrolló, digamos, con normalidad. Hablaron varios docentes y varios alumnos. Uh-huh. Cuando finaliza, nos enteramos que había entrado un patrullero armado, perdón, un policía armado. Uh-huh. Y es ahí cuando un docente ve, digamos, la situación, se le acerca y lo que le comenta es que se tenía que retirar porque no podía estar armado. Uh-huh. En un colegio donde funcionan 4 niveles, jardín, primaria, secundaria y terciario, o sea, claro, donde hay uh-huh muchos menores. Uh-huh. El policía empezó a responderle con excusas y, digamos, con la última, con la que culminó, fue que si había un incendio, había que apagarlo. El docente, que era un docente que había estado en la clase pública, que había hablado en la clase pública, lo que le comenta es que vas a apagar el incendio con balas. Claro. O sea, no tenía sentido, digamos, el ingreso al colegio. Uh-huh. Es ahí cuando los policías deciden retirarse. O sea, se retira él y se retiran también los otros que estaban en la puerta. Exactamente. Ajá. Es ahí cuando, digamos, se cierra, digamos, por así decirlo, se termina el operativo. Claro. Hoy a la tarde, digamos, nosotros tenemos un entreturno entre que sale el turno mañana y entra el turno tarde. Uh-huh. Cuando salimos vimos de nuevo que había 2 policías parados en la puerta. Uh-huh. Y también empezaron a circular audios de los compañeros, una compañera de la técnica 17, que nos comentó que también entró a su colegio, entraron a su colegio en el medio de una jornada, con la misma excusa, diciendo que si había una marcha, ellos tenían que estar ahí cuidando, cuando nunca habían planteado este colegio una marcha. Pararon también a un compañero del colegio Esnaola, saliendo de, digamos, de clases, lo pararon, le pidieron los datos, le sacaron una foto. El compañero preguntó si podía llamar a la madre y el policía le dijo que no. Ajá. Entonces lo que realmente se está viviendo es una persecución política. Nosotros desde el centro de estudiantes de secundario, lo que vamos a plantear es primero un panel de violencia institucional, digamos, que no solo aborde lo que está pasando con la policía hoy en día, sino que también, digamos, lo que pasó con secundarios, digo específicamente, sino que también lo que pasó el otro día en Jujuy, en la Universidad de Jujuy, lo que está pasando con Milagro Sala, lo que sucede con los códigos de vestimenta. Recién escuché que estaban en una sección de género, digamos que eso también se aplica a lo que es la violencia institucional, ¿no? Uh-huh. Y después de eso la idea es poder llevar como acosta al movimiento Sí, ¿continúan los códigos de vestimenta dentro del secundario? Hubieron colegios que los pudimos modificar. Claro, por eso me llamó la atención, porque hace años que no lo escuchaba, mirá. Claro, sí, hubieron colegios que los pudimos modificar, fueron bastantes, pero la realidad es que aún siguen. Ajá. Y si bien hubieron colegios que se pudieron modificar, las autoridades siguen, digamos, dirigiéndose o remarcando el código de vestimenta anterior y dirigiéndose de una manera a la cual no deberían, porque no es correspondiente, no es consecuente a lo que dice el reglamento actual. Claro. Y bueno, y nosotros, digamos, siguiendo con esto de la violencia institucional, la idea es poder plantear como acosta en el movimiento secundario una marcha, donde se pueda terminar en lo que es la comisaría de Belgrano, la comisaría número 8, que está a dos cuadras de la costa. Claro, que es ahí, bueno, deben ser de ahí los policías que estaban seguramente, ¿no? Claro. Ahora, por lo que tenemos entendido, se fue y se hizo una denuncia en el Ministerio Público Tutelar, y se le está haciendo, el asesor tutelar está pidiendo qué pasó, ¿no?, a la policía en ese sentido, que tienen una fecha de el lunes contestar. ¿Qué fue lo que dispuso de que esa presencia policial? Sí, exactamente. Algo que también nos había surgido la duda era si había sido algún padre, digamos, de nuestro colegio mismo. Y que eso es algo, digamos, que hecho en el comunicado que sacamos por las redes, lo pusimos, porque es algo que entristece mucho, sabiendo que, digamos, sus hijos, ellos mismos, los docentes que educan a sus hijos, digamos, están sufriendo el vaciamiento, digamos, a la escuela pública, a las políticas públicas. Claro, sí, por supuesto. Así que ¿Llegaron a alguna conclusión? ¿Era un padre o simplemente eso no tuvo una situación de vía muerta, digamos? Si hubieron padres que acompañaron, perdón. No. Si el que se presentó con el arma era un padre, no, eso no. No, era un policía. Era un policía. Definitivamente, claro. Sí, porque hay otros colegios donde ha sucedido también que ha habido padres, esto también lo han comentado en el día de hoy, que se presentaron a una reunión con la docente y con el uniforme y con el arma, ¿no? Estos fueron policías y por suerte la costa, digamos, es un colegio donde la comunidad educativa está muy fuerte y está muy unida. Bien. Tanto con terciario, ya te digo, se manejan los cuatro niveles en la costa, y todos los docentes y todos los alumnos y todos los padres, sobre todo, acompañan muchísimo, y por eso, digamos, nos generó mucha curiosidad si esto había surgido, porque no tuvo mucha difusión la clase pública, ese es el tema. Claro. Tuvo mucha difusión a la interna. Entonces, como fue una de las primeras consultas que dudas que nos salió, y que estas medidas que hacemos, por ejemplo, del panel, es más que nada para concientizar sobre todo a los chicos de secundario, a la interna, digamos, ¿no?, sobre lo que está pasando. ¿Cuándo piensan realizar estas jornadas? El panel se haría el próximo miércoles. Ajá. Y la marcha hay que hablarla todavía en el movimiento secundario. Claro. ¿El panel entonces el miércoles a qué hora? En los pri- los segundos y terceros módulos, la idea está en hacerlo en esos módulos de cada turno. Se maneja el turno mañana, el turno tarde. En el bueno, está bien. Entonces te estaremos seguramente llamando para poder difundirlo también, ¿no? Para que tenga la difusión que corresponde, igual que la marcha. Y ponerla, claro, la mirada en la marcha también. Bueno, muchísimas gracias, Male. Total, bueno. Bueno, nada, y dejar eso en claro, que la comunidad educativa de la Costa está muy unida, que nuestra única arma es el digamos, la palabra y la organización, y que vamos a seguir con eso hasta que, digamos, se les dé a los maestros el sueldo digno que se les tiene que dar, que no se nos caigan los techos y que la escuela pública sea digna una vez por todas. Perfecto, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Male. Muchas gracias a ustedes. Bueno, Male, estudiante, sí, como ella se presentó, del tercer año del Mariano Acosta. Sí, bueno, esto seguramente son varias de las cosas que están pasando últimamente. La otra vez estábamos también con esa asamblea de médicos también, que también entró la policía, ¿no? También en el Gutiérrez. Sea, en el Gutiérrez, y bueno, ahora estamos con esto, escuchamos muchísimas aparte, cosas. Todo así, ¿no? Con un aire campechano. No, quiero saber si está todo bien, sí, cuéntale a la gente. Sí, sí, acá comentaban que no, y cuando se quedaban que, bueno, por ahí, porque había una marcha, entonces tenemos que cuidar. O sí, sea, cualquier sí, cosa, en realidad me parece que no saben lo que contestar sobre estos temas. Seeds of freedom, time has come. Seeds of freedom, life will overcome. Seeds of freedom, what we need is song. Seeds of freedom, life will overcome. Small seed, big tree, gardens of hope, everywhere, just to share. Gardens of